Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fren Huerta va a platicar con Mariano Rivera Velázquez, su hijo. Así que los invitamos para que disfruten de esta velada muy agradable con la música y las anécdotas de Consuelo Velázquez. Muy buenas noches. Tenemos el gusto y yo tengo el privilegio de contar con la presencia de una persona especial, un amigo de hace algunos años, con ajustes en cada momento, que es Mariano Rivera Velázquez. Él es el heredero, el promotor de la obra inmortal de su madre, doña Consuelo Velázquez. Vamos a platicar con él. Como la idea de este programa es el hecho de no hablar de la obra en sí, que todo mundo la conoce, sino hablar de la parte humana de doña Consuelo en este caso. Ese sentir del hijo, ese sentir del ser humano que compartió una vida y que conoce de cerca a este genio de la música que le ha dado una gran categoría al catálogo musical de México. Consuelo Velázquez nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, antiguamente llamado Zapotlán el Grande, colindante con el estado de Colima, entre la laguna de Sayula y el volcán de Fuego, el 21 de agosto de 1916, donde su familia pasaba una temporada. Su padre, don Isaac Velázquez del Valle, militar y poeta, fue oriundo de La Barca, Jalisco, y su madre, doña María de Jesús Torres Ortiz, provenía de una destacada familia colimense. Fue en Guadalajara donde pasó la mayor parte de su niñez y primera juventud. A los 4 años, asombró a propios y extraños al comenzar a tocar piano de oído, las melodías que le llamaban la atención, entre ellas el himno nacional. Sus maestros de piano, encargados de desarrollar una evidente vocación musical, fueron los destacados don Ramón Serratos y doña Aurora Garibay de Serratos, fundadores de una dinastía familiar de músicos y pedagogos. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y pues estamos a tus órdenes. Pues es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, que han siempre estado cercanos a través de las editoras y a través de Radio Fórmula, a la obra de mi madre. Y en especial a ti, te agradezco mucho todas tus palabras. Muchas gracias, Mariano. Pues mira, la idea, te digo, es platicar acerca de, pues del lado que no se conoce mucho, que es la parte humana, la relación tuya con tu mamá, tu sentimiento. Y la primera pregunta que yo se me ocurre hacer es, y te la hacía hace rato fuera del aire, decir, oye, Mariano, ¿tú en qué momento te diste cuenta como hijo de la grandeza artística de tu madre? Es una pregunta muy importante y al mismo tiempo muy difícil de contestar, porque fue algo muy natural, se fue dando espontáneamente. Pero yo me di cuenta desde que tuve uso de razón de que mi madre era alguien absolutamente distinto a la mayoría de las mamás de mis amigos, por un lado, y al mismo tiempo tenía un aura mágica y un talento desbordante. Para mí fue siempre como cotidiano escuchar sus extraordinarias interpretaciones al piano, sus estudios de música clásica, sus canciones. Entonces fue algo que se fue dando naturalmente. Pero yo me di cuenta que esto era algo aparte, que mis amigos y mis parientes no tenían lo mismo que yo tenía, y por lo tanto fue algo también muy discreto que yo generalmente no comentaba con los demás. Pero sabía yo que había un tesoro en la casa. Y ese tesoro era una fuente inagotable de música, y desde que tuve uso de razón, y por supuesto desde antes, estuve arropado por los grandes compositores de la música clásica y por sus canciones. Por otro lado, mi padre Mariano Rivera Conde. Una cumbre del disco. Ha sido el más grande director artístico que ha habido en la historia de la industria discográfica de México. Ha habido otros muy destacados, sin embargo, mi padre también fue alguien que impulsó definitivamente al gran catálogo de oro de la música mexicana como no lo hizo ningún otro. Fue alguien que descubrió y lanzó a algunos de los más grandes compositores e intérpretes de México. Verdaderos inmortales de la música popular. Sí, por supuesto. Y tenía el talento de descubrir el talento. Sí, ese gran secreto. Entonces, por otro lado, el mundo de mi padre también estaba lleno de esto, de este desbordamiento de la música mexicana. Y para mí era cotidiano saber que Pérez Prado acababa de estar grabando con mi papá, o que teníamos que ir a visitar a Miguel Aceves Mejía, o que Libertad Lamarque invitaba a mis padres, o que en una película iba a salir mi madre y yo la acompañaba con Doña Libertad, o que Pedro Vargas le acababa de hablar a mi papá, y que Agustín Lara tenía un programa que fue histórico, que se llamó Duelo de Pianos, que produjo don Eulalio Ferrer, junto con Vicente Garrido. Eran tres compositores, mi madre, Agustín Lara y Vicente Garrido. Y también me di cuenta de que mi madre era venerada, incluso por Agustín Lara. Entonces, había como dos mundos, el íntimo familiar, pero que estaba permeado por todo lo demás, y el que iba a ser difundido por todos lados, incluso mundialmente, tanto del lado de mi madre como del lado de mi padre. Pues sí, lo que sucede es que eres heredero de dos grandes talentos. Pues sí, lo que para ti era cotidiano. Es un poco apabullante, pero no es apabullante. Es un gran orgullo. Sí, por supuesto. Y es una bendición de Dios. Sí, y ahora una gran responsabilidad también de hacer permanecer esas grandes obras de ambos, uno y otro, en un medio donde desgraciadamente ya no hay ese reconocimiento tan grande que debió haber sido. Así es, pero al mismo tiempo, el que ya no estén hace que yo vea con una mayor distancia y claridad la importancia de su obra, y que al mismo tiempo me sostengan en la vida, y no hablo de manera pecuniaria, sino de verdad de una manera profunda y anímica. Su presencia es diaria, cotidiana, gracias a su trabajo, a su obra y a su entrega, a México, a su música y a los demás, porque ambos fueron extraordinariamente generosos. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Consuelo Velázquez fue invitada a la naciente estación de radio XEQ, donde tuvo un programa de música clásica y donde conoció a Mariano Rivera Conde, un joven sinaloense, entonces director de programación de la radiodifusora, y con quien el 25 de octubre de 1944 contrajo matrimonio. Más adelante, y a partir de 1945, Mariano se convertiría en el más destacado director artístico de la historia de la industria discográfica mexicana y en promotor inolvidable de la época de oro de la música popular latinoamericana. Las grabaciones dirigidas por él eran motivo de asombro en la sede de la RCA Víctor en Nueva York, y entre sus lanzamientos se cuentan Benny Moré, Pérez Prado y El Mambo, José Alfredo Jiménez y Miguel Aceves Mejía, Los Tres Diamantes, Álvaro Carrillo, La Banda del Recodo, Luis Pérez Mesa, Antonio Prieto, Sonia y Miriam, Las Hermanas Navarro, Los Bribones, Daniel Riolobos, Lola Beltrán, Tomás Méndez, Los Tres Haces y Marco Antonio Muñiz, de quien fue gran amigo junto con Paco Malgesto. Pero antes y mientras seguía su carrera formal en la música clásica, Consuelo ejercía en secreto una vertiente de su talento, la creación de melodías a las que fue dotando de una vena poética, herencia de su padre, que surgía del anhelo de amar y de la reflexión vital. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Vamos a hacer un corte para darle oportunidad a nuestros anunciantes y nos vemos pronto. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Tengo miedo a perderte, perderte después. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de nuestra música. Vamos a continuar con la entrevista con Mariano Rivera, que tiene que decirnos algo muy, muy entrañable de todo lo que son aquellos tiempos en que vivió junto con dos figurones que fueron su madre, Consuelo Velázquez, y su padre, Mariano Rivera. Seas feliz, feliz, feliz. Entre algunas distinciones que podríamos recordar, Consuelo Velázquez Torres Ortiz recibió el premio del Consejo Panamericano de la CISAC, Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, presidido por el gran compositor argentino Ariel Ramírez, autor de La Misa Criolla y Alfonsina y el Mar en 1969. La compositora es socia fundadora de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la cual, después de haber sido su vicepresidenta durante la gestión de Ignacio Fernández Esperón Tatanacho, la presidió de 1967 a 1982. En 1973 es elegida vicepresidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores con sede en París. En 1974, en Varsovia, en el Congreso Anual de la CISAC, es elegida presidenta de dicha confederación, siendo la única mujer que ha sido vicepresidenta y presidenta de la Confederación Mundial para la Protección del Derecho de Autor. En 1981, se le otorga un reconocimiento como hija esclarecida de Ciudad Guzmán, Jalisco. En 1985, realizó conciertos con su música en Tokio, Hiroshima y Nagasaki, a beneficio de las víctimas de los sismos en México. Conmigo, no importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Querido Mariano, me emociona oír el tono de tu voz, de tu emoción en este momento hablando de las obras de tu madre, de tu padre. Y eso se transmite entre otras cosas a través de esta oportunidad de grabar este programa. Ah, pues qué bueno. La idea de este programa contigo se está manifestando exactamente en la dimensión que queríamos. Ah, qué bueno. Fred. Sentir esa emoción, ese respeto a una obra, pero impregnada por el cariño cotidiano del hijo. En este caso, me imagino que tú habrás tenido, como decías, te fuiste dando cuenta de ello, pero siempre tuviste conciencia de que tenías en casa a dos seres extraordinarios, fuera de serie, diferentes, sí, de los demás que convivían contigo. Y eso yo creo que implica un encuentro con algo que se va construyendo en cada momento. ¿Cómo componía tu mamá? ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro, de una manera discreta. Se sentaba en el piano. Yo sabía que estaba componiendo alguna canción porque iba tocando los acordes fundamentales. Uh-huh. Pero no la comentaba ni la cantaba al piano. Simplemente iba construyendo la melodía y en su mente iba adecuando las palabras exactas, porque siempre fue una gran perfeccionista. Entonces, las palabras tenían que ser las justas. Las letras de las canciones de mi mamá no están desbordadas ni en extensión ni en conceptos. Van directo a lo que quiere decir y al corazón. Fíjate que esta es una situación particular. Obviamente hay grandes compositores, grandes que fueron músicos, importantes músicos, pero que tuvieron a su lado letristas. Sí, muy importantes. Pero en el caso de tu mamá, lo más importante es que ella a la vez fue autora, fue compositora. Manejó sus letras con una perfección literaria que, la verdad, como tú dices, tiene una perfección y un ritmo especial, acorde con la música, que a su vez es una joya. Sí, son un todo, van íntimamente unidas. La una no existe sin la otra. Así es. La música sin la letra, ni la letra sin la música. Y podía guardar una canción hasta que encontraba la palabra justa o el tono sentimental que le quería dar. Y fue inspirada. Hubo un programa cuando falleció mi mamá en 2006, mi madre murió el 22 de enero de 2005, hubo un programa en Rusia, en la estación principal de Moscú, que se llama Antena 1, que duró más de una hora, porque se preguntaban los rusos, y el productor hizo una encuesta en toda Rusia y con distintos personajes, para entender la fascinación, la obsesión rusa por Bésame Mucho. Mira, llegaron incluso a decir que era una canción rusa. Y es un caso extraordinario, ese amor por Bésame Mucho de los rusos hasta la fecha. Entonces ahí le preguntaron a un musicólogo, joven, pero ya importante, del Conservatorio de Moscú, ¿cuál era el misterio que había en Bésame Mucho? ¿Qué pasaba con esa canción, que finalmente era una canción popular y que no era rusa, que era una canción mexicana? Y entonces contestó algo memorable. Dijo, cada determinado número de años, a veces de lustros, un ángel baja del cielo y toca con la punta de su ala a un gran artista. Ese es el caso de Bésame Mucho y Consuelo Velázquez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, nadie ha dicho nada, algo así en México, y en muchos otros países sobre mi madre. No, claro, y además dicho que en el prestigio de un ambiente musical. Uno esperaba que fuera de hablar de estructura musical, sí, claro, de melodía, etc. Muy solemne, ¿no? Muy formal, ¿no? Y no, contestó con esa vena poética que tienen los rusos. Sí, una sensibilidad especial, ¿no? Y contestó de una manera muy, digo, yo creo que perfecta, porque Bésame Mucho tiene pocas palabras en su letra porque no necesita decir nada más. Lo dice todo concentrado y de una manera absoluta. Entonces, la melodía es otra cosa, la melodía es hipnótica. Yo le pregunté a mi mamá cuál era la razón del éxito de Bésame Mucho y me dice, yo no lo sé. Pero tiene algo de retorno continuo en su melodía que puede seguir por horas. Ahora, las últimas versiones de la canción, la mayoría duran más de 7 minutos, 8, 9. Y verdaderamente es de una flexibilidad que abarca todos los ritmos y todos los arreglos. Y desde la versión más íntima hasta la más monumental, y todos los cumple muy bien, porque detrás de esto está la carrera musical de mi madre, de 9 años de pianista concertista. Ella se recibió en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, en 1938. Pero veíamos en su semblanza, que seguramente tú también nos vas a aportar más datos, fue una niña prodigio. Sí. O sea, a los 4 años ya estaba tocando el piano. Así es. A los 6 años ya estaba dando recitales. A los 4 años estuvo... había una banda. Ella pasó un tiempo en Colima. Uh-huh. Con su abuelo y con una tía, porque su mamá y sus hermanas se habían ido a Hermosillo con un hermano de su madre, que era director de un hospital ahí, el gran médico Conrado Torres Ortiz. Mi madre es Consuelo Velázquez Torres Ortiz. Y entonces su abuelo quiso, por favor, que le dejaran a la niña, que estaba muy chica. No quería que fuera el clima extremoso de Hermosillo. Entonces se quedó en Colima junto con una hermana, la hermana menor de su mamá y de este tío, y del general Pedro Torres Ortiz, pero después podemos hablar de eso. Entonces se quedó ahí. Y ahí pasaba una banda de guerra tocando el himno nacional. Y un día, su papá le regaló un pianito de juguete. Entonces, ahí empezó mi mamá sola a sacar melodías. Pero bueno, creían que estaba ahí nada más una niña jugando en los corredores de la casa, etcétera, ¿no? Pero un día había un piano vertical y vieron que mi mamá, que apenas alcanzaba el teclado, estaba sacando el himno nacional que había oído con la banda diario, solita. Entonces hasta se asustaron y dijeron, no, esto no es posible, vamos a ponerle clases. Y así empezó. A los 6 años dio su primer recital en Guadalajara. Imagínate nada más. Y sí fue una niña prodigio. Perdona mi franqueza, que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que siento. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque amor... Regresamos después de un corte. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes admitir la realidad. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Bésame, bésame mucho. Consuelo Velázquez representó a México en el Festival Internacional de Música de Moscú en 1981. También en ese año fue la primer mujer recipendaria del título Señor Internacional por la Asociación LULAC de Laredo, Texas, promovido por don Francisco Javier Sauza, de distinguida memoria. En 1985 recibe un homenaje en el Hotel Camino Real de Puerto Vallarta, Jalisco. El Consejo Nacional de Turismo, presidido por Miguel Alemán Valdés, la nombra asesora artística en la rama musical en 1973. En 1989 recibe el Special Citation Achievement Award, otorgado por la Broadcast Music Incorporated de Estados Unidos de América, por haber alcanzado más de 2 millones de representaciones transmitidas en radio y televisión con Bésame Mucho. Después. Retornamos con la entrevista y con la misma emoción que hemos oído a Mariano Rivera, le damos la continuidad del caso. Muchas gracias. Tengo un amor que Chiqui llamo yo, Chiqui le llaman los demás también. Un cariñito que le ha traído toda la dicha a mi corazón. Pues qué orgullo, la verdad, Mariano, de todo esto que estamos platicando. Y otra de las cosas que yo siempre pregunto, y cuál es, en algún momento dado interesante para el público, ¿cuál es la canción que más te gusta a ti, que más sientes del repertorio de tu mamá? Es yo creo que no es fácil la contestación escoger, tampoco. No, es muy difícil, es muy difícil. ¿La que te dedico? No. Bueno, sí, me gusta mucho, sí, claro, prefiero, claro. Sí, es algo, pero es algo tan íntimo. Que es como aparte. Que la guardas en un lugar especial. Es algo aparte de los demás, pero claro que ocupa un lugar importantísimo dentro de su repertorio. Y que siempre fue una canción privada, como lo era Cachito. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Sin embargo, Cachito, por cuestiones del destino, un día, Catina Ranieri, que fue una gran cantante italiana de la segunda mitad de los años 50, llegó a México y precedida de una gran fama en Italia, y en el programa Nestlé, Nescafé, que había a las 9 de la noche los lunes, lo recuerdo muy bien, en el Canal 2, ahí cantó y después quiso conocer a mi mamá porque quería llevarse alguna canción para grabarla en Italia. Entonces fue a la casa y mi hermano tocó la canción, las canciones que mi mamá creía que le quedaban a Catina. Uh-huh. Y le gustaron mucho, pero de repente mi hermano entró ahí al estudio y entonces le dijo, oye, ¿por qué no le tocas mi canción? Porque él había dicho que cuál era su canción. Uh-huh. Entonces un día llevándole el dedo, mi mamá le dijo, esta es tu canción. Ese es el inicio de Cachito, así es. Mira, o sea, de la manera más íntima y maternal que puede haber. Entonces dijo mi mamá, no, eso es nuestro. Y entonces dice Catina, a ver, yo quiero oír esa canción. Entonces lo escuchó. Y entonces le dijo, mira Consuelo, tus canciones son maravillosas, como todo lo que tú haces, pero me llevo Cachito. Bueno. Se la llevó, pegó primero en Italia, luego en México y en el Caribe, en Cuba, y ahí ha quedado. Mira. Entonces mi canción se quedó como era Cachito, una canción privada. Okay. Y así la he visto. Tú la guardas. Ahora, de las que más me llegan, ajá, son... La que más me sorprende hasta la fecha es obviamente Bésame Mucho, porque sí, me sigue sorprendiendo en cada interpretación que hay. Universal. Porque tiene la virtud de sacar lo mejor de los artistas, de los intérpretes, de los arreglistas, de los músicos. Es algo extraordinario. Entonces me sigue sorprendiendo con cada interpretación que escucho. Y es la que más me hipnotiza. Pero la que más me llega por su letra y porque sé que es el himno de la vida de mi madre es Amarillo. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Es su divisa y la cumplió, amar y vivir, y corazón. Si buscas en la vida amor sin desengaño, me duele sepas, corazón, querer es admitir que tienes que sufrir. Tal vez te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Todas. unas joyas. También me gusta mucho Verdad Amarga. Franqueza. Bueno. Que seas feliz, que fue la canción que inauguró una nueva manera de contemplar una despedida amorosa, porque antes se le deseaba lo peor al ser amado, que lo atropellara un tranvía, que le pasara todo lo terrible. Y aquí fue la primera vez en la música ranchera mexicana, aunque es un bolero, pues después se grabó como bolero ranchero, en que se le desea la felicidad al ser amado. Es una ruptura con generosidad. Y una gran categoría. Sí, claro, por supuesto. Y luego, Franqueza, que es una obra maestra de la música popular de la canción mexicana. Hay canciones que nos emocionan, que nos dicen algo allá en lo profundo de ti, quizá en tu memoria, quizá en tus recuerdos más íntimos. A mí, sinceramente, reconociendo la grandeza de todas las demás canciones, pero a mí la que más me llega ahora sí, como dices, es Franqueza. Pues tienes muy buen gusto. Sí, tengo buen gusto, sí. Es difícil escoger, pero es la que tiene. Es una canción muy difícil de cantar. Sí, me decías que es complicada para cantarla, ¿no? Baja, sube muchísimo. Sí. Exige lo máximo del intérprete en el sentido de que o la canta con el corazón o no le sale. Entonces, hay una versión que a mí me gusta muchísimo, es la de Fernando de la Mora. Sí, así es, así es. Es una canción exigente. Tienes toda la razón. Pero volvamos a la parte de la vida cotidiana que tenías con tu familia, con tu padre, con tu mamá. Yo no sé, veías tu casa llena de gente importante, llena de artistas, sí, llena de celebridades. Paco Malgesto, que fue un gran amigo de mi padre también. Es decir, ¿qué te asombraba entonces? Para mí era cotidiano esto, ¿sí? Pero al mismo tiempo me trajo muchos problemas, porque yo en ese tiempo no me daba cuenta inmediata, pero empecé a notar actitudes extrañas hacia mí en la escuela, en la calle, con los vecinos, etcétera. Y ahora lo comprendo. En ese momento decía, bueno, ¿pero qué les pasa? Y era que eran muy famosos mis padres. Pues sí, y a veces manejar la fama no es fácil, ¿no? No, provoca algo inevitablemente que es la envidia. Tiene razón. Y que es el más triste de nuestros pecados. Decía Santo Tomás de Aquino que la envidia es la tristeza del bien ajeno. Mira, y es una definición perfecta. Pues sí. Es Santo Tomás. Así es. Pero al mismo tiempo, la envidia se la lleva el viento y quedan las buenas obras. Aunque suene un poco como misionero, pero es cierto. Y las buenas obras es donde damos lo mejor de nosotros mismos, donde sacamos el alma a relucir. Un corte más para dar oportunidad, insisto, a nuestros anunciantes. Y nos oímos un poco después. Tengo un amor que Chiqui llamo yo. Chiqui le llaman los demás también. Un cariñito que le ha traído toda la dicha a mi corazón. Un amorcito que me ha rendido con sus besitos de mucho amor. Encontré en su alegría lo sabroso de la vida cuando empieza. Chiqui, chiqui, se me va la tristeza con su risa cuando empieza a coquetear con su mirada. Fórmula musical del recuerdo. Compositor, registra tu obra y envíala a la siguiente dirección: Alce Blanco número 26, Colonia Industrial Alce Blanco, código postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. ¿Eres compositor? Registra tu obra y envíala a la siguiente dirección: Alce Blanco número 26, Colonia Industrial Alce Blanco. Código postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho. En actividades de periodismo político, fue presidente del Consejo de Administración y director de publicaciones Yergo SADCB, publicadora de la revista Impacto de 1986 a 1991. Retornamos con la entrevista y con la misma emoción que hemos oído a Mariano Rivera, le damos la continuidad del caso. Muchas gracias. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Pues prosiguiendo con la plática que tenemos con Mariano, hay facetas en la vida de la señora Velázquez, de la gran Consuelo Velázquez, que también son muy importantes, porque no solamente se dedicó a su arte, sino también tuvo la representación de la Sociedad de Autores y Compositores, inclusive fue presidente de CISAC, tuvo grandes méritos, pero sobre todo se adivinó una gran preocupación por sus compañeros. Sí. La defensa del derecho de autor, que ha sido, yo digo, para mí también ha sido una especie de religión, pero para ella pues fue una misión importante. Primero como, bueno, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, como presidenta de CISAC. Vicepresidenta. Y también vicepresidenta. Uh-huh. Bueno, le faltó muy poco, porque no quiso. Bueno, ahora claro, porque una vez llegó a presidir consejos mundiales de la CISAC. ¿Sí? Y por otro lado, también una labor como legisladora. Sí. Que también estuvo participó en la 51 legislatura. En la 51 legislatura. Como diputada, que, sí. Que coincidió con Beatriz Paredes también. Cuando Beatriz Paredes fue por primera vez diputada, ajá, fue en la 51 legislatura. Y también ahí en aquella legislatura también se iniciaron los esfuerzos por proteger el derecho de autor. Así es. Ya de tratar de poner en nuestra ley mexicana los derechos adquiridos en el Convenio de Roma. En fin, todos esos trabajos también revisten una gran importancia en esa vida creativa y apasionada de tu mamá. Pues te agradezco mucho que lo menciones, porque es cierto. Y mi madre no quería ser candidata a diputada. Se lo pidió de una manera muy insistente el licenciado López Portillo. Pero su campaña fue absolutamente prístina. Ganó con todas las de la ley. No fue diputada electa por dedazo, fue propuesta a su candidatura, sí, pero ganó con todas las de la ley y en un distrito donde el PAN era muy fuerte, que es el que abarca la Colonia Florida, Guadalupeín, claro. San Ángel, San Angelín, sí, etcétera, y otras colonias populares, donde mi madre fue a hacer una campaña extraordinaria, que otra vez digo, no sé cómo le daba tiempo para todo. Respecto a su trabajo en la Sociedad de Autores y Compositores de México, primero fue vicepresidenta, después cuando murió el maestro don Ignacio Fernández Esperón, el gran Tatanacho, sí, fue electa como presidenta, y su labor fue destacadísima. Durante su presidencia se adquirió y se construyó la gran sede de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que está en Mayorazgo. Sí. Se construyó el edificio de los compositores, la casa sede, el gran parque que tienen ahí. Y en ese momento la sociedad llegaba hasta la Avenida México Coyoacán. ¿Sí? Los cuatro cines de la Cineteca, sí, actual eran los cines de los compositores. Sí, así es. Entonces fue una gestión también brillantísima. La labor de mi madre internacionalmente, como cuando fue electa vicepresidenta mundial de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores con sede en París, la CISAC, que mencionas, fue también brillantísima. Yo tuve la dicha de acompañarla alguna vez a dos de los congresos mundiales, uno en París. Bueno, entraba Consuelo Velázquez y era como un galeón y se abría la gente a su paso. Era verdaderamente, suena feo decirlo, pero es un espectáculo y además que nos debe llenar de orgullo, de una gran dama de la música mexicana representando con esa dignidad y ese señorío a nuestro país. Tienes toda la razón y eso todos lo hemos sentido, lo vivimos y lo admiramos. Desde luego, así podemos seguir platicando de mucho. Hay tela para otros tantos programas, Mariano. Claro, yo quisiera decir algo también más íntimo. Sus canciones le salían del alma. Todo lo que dice no es más que la pura verdad. Y lo dice de una manera tan bien estructurada, literaria y musicalmente hablando, que ahí quedaron. Algunas de ellas son clásicos ya de la música popular latinoamericana y algunos de la música, la música mundial, por mundial, supuesto. Claro. Como es reconocida en muchos países. Bien. La música popular tiene la misma altura que la música clásica, solo hay música mala o buena. Así es, sí, por supuesto. Y algunas de las canciones populares han llegado a alturas insospechadas. No hablo nada más de mi madre, sino de otros grandes compositores de México, por ejemplo, ¿no? Recordemos que nos ayudan a vivir. Fíjate que yo he dicho que el milagro de la canción y de la canción popular es, desde luego, una aportación cultural, quizá de las más profundas, porque nos han dado, en este caso a México, las canciones de nuestros grandes compositores, nos han dado una identidad emocional, sí, nos han dado un sentido de pertenencia. Es un patrimonio que es nuestro, que lo tenemos, que forma parte de nuestra imaginación colectiva y que lo sentimos muy propio. Y que nos enseñan cómo sentimos los mexicanos. Pero además déjame que te diga una cosa. Es increíble, y yo por eso hablo del milagro de la canción mexicana, que en cuatro cuartetas se plantee un asunto, se analice sentimentalmente... Un argumento. Un argumento, se dé una conclusión, propiamente se establezca un mensaje y todo eso con música. Y frases emblemáticas. De las cuales se apropian en un momento dado la colectividad. Incluso los escritores sí, pues, bueno, de altos vuelos ni me digas. Han tomado muchos títulos de canciones, sí, claro, por supuesto, mexicanas populares, nuestros escritores han y abrevado curioso, pero la mira, música una mexicana. Frase da pie para todo lo demás que se construya. Así es. Es suficiente. Permíteme decir algo. Por ejemplo, en el caso del bolero. El bolero surgió de Cuba, pero se perfeccionó en México. Y ahora es imposible pensar en el bolero sin los dos países. La altura que alcanzó el bolero en México es extraordinaria. Y volvió esa perfección de la música popular a través del bolero en México, volvió a Cuba y ayudó a que allá también hicieran creaciones de la altura de las canciones de César Portillo de la Luz, como sí, claro, contigo supuesto, en la distancia, sí. ¿Verdad? Entonces fue un abrevamiento mutuo, unos vasos comunicantes maravillosos que indican cómo a través de la música, como decía mi madre, los pueblos se unen y se caen las fronteras. Mira qué bonita frase, otra más. Oye, Mariano, y platícame, ¿cómo es que te sustrajiste tú al ambiente de la música y a la creatividad de la música? ¿No te dio por la composición? Qué pregunta tan difícil también. Yo me di cuenta al ver el virtuosismo de mi madre, que no era por ahí porque yo no tenía ese talento. Tuvimos clases de piano y me di cuenta que no iba yo a tener esa dedicación, me desesperaba un poco. De niños tuvimos esas clases. Entonces dije, no, por aquí no. Sin embargo, fui un gran melómano, y sobre todo respecto a la música clásica y la música contemporánea, ha llenado mi vida. Y la música popular también me ha ayudado a vivir, por supuesto, anímicamente. Pero, sin embargo, tengo el toque artístico porque estudié arquitectura y soy pintor y escultor. Entonces, mi camino fue el de las artes plásticas, que también es un camino difícil, pero maravilloso. Mariano, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu emoción. Igualmente, Efren, y te agradezco esta invitación y espero que haya más. Seguramente habrá más, hay un gran material para ello. Porque de verdad que hay un gran material y hay un gran tesoro musical y anecdótico. Y para nosotros, cual podemos platicar. Para nosotros en Fórmula es fundamental revivir la memoria de nuestro patrimonio musical. Y yo quisiera mencionar también a don Rogerio Azcárraga. Sí, por supuesto. Que siempre ha estado cercano toda la vida a mi padre Mariano Rivera Conde y a mi madre Consuelo. Bueno, don Mariano trabajó con nosotros en los 70s. Así es, e hizo cosas memorables también, claro, en Orfeón. Sí. Gracias, Mariano, y a la audiencia muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa aventura de lo que es la música popular, nuestra música popular. Se despide de ustedes su servidor Efraín Huerta. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Fórmula musical del recuerdo. Que tengo miedo a perderte, perderte después.